Ae moninga nangaye na koko kate kosala yo mabe. Ae moninga nangayo, je ne pourrais pas te faire du mal à mi. Mukelomba nange zibula meso. Zibula meso. Nako senga yo salama yele. Salama yele. Nako lingate mwasi aleka yo mayele. Nako ibaleka yo mayele. Nako lingate na bebisela yo libala. Viprive na bino na boy na kota. Nasepela kate ndenge ba manipula kayo. Salamo bali. Ndenge osali ngai moninga e ezali mabe o oyokanga yo. Tala ndenge na mikitisi papa e pona ko protege o libala na yo. Nazalaka na nga se moleki nzela yo moko osengaki na vanda epai na yo. Tango bamwaye na nga esili kosila ba probleme ekomaki kobima tango nyonso N'importe quoi est pas à moi si au lieu de vérifier au bandaka trop boudé. Na sale le côté moninga nangana kanisimba la mosusu na comme cassé. Kobi misa nyonso. Hey, yeah. Est-ce que ebisa yo asenga kanga imbongo asala commerce na boya kao. Ngambonga na mema pona boya ko baby safwa ena binongo. Oh, bolingo hi, bolingo. Bolingo ya solo ezalaka na tango ya boko kwe. Makambo asala kalibanda mokolo yoko yeba. Opika kano kito duke krize ya vese. To ya kardiato. Est-ce que ebisa yo asengaka na bimisa ye na restaurant pe na boîte de nuit. Ngambonga na mema pona boya ko bebisa fwa ye na binongo. Oh mabala oyo sango. Mabala ya solo ezalaka na tango ya baboti na biso. Oh papa e. Abimaka na baninga nyonso oyelekaka oyebaka te mpo abombelaka yo sekele. Anga na deside papa e nakoma na ngai moto mabe o. Pamba te bolamu nasala nyonso na mokili baboya kondima e. Anga na beti tango na nzambe ayokela nga o na mwana na ye o. Pamba te bolamu nasala bato ya mokili baboya kondima e. Lokola lisano ya banae. Mabala mususu monaka. Se asango e. Papa. Papa. Est-ce que c'est ça vraiment l'amour? Ou c'est l'union forcée?